Al entrar definitivamente a su fase de crisis permanente y con ello dejando de ser el régimen progresivo que antes era, el capitalismo, incluso liberal o del laissez-faire, arrinconando al otro modelo que venía a ser el proteccionista y que los apologistas a ultranza del liberalismo como el modelo del capitalismo según su conveniencia e intereses, el de su preferencia, peyorativamente terminaron llamándole populista, como aún prosiguen haciéndolo. El liberalismo, que empezó como el modelo de la libre competencia entre productores privados libres, de la libertad política y de la democracia liberal, terminó aplastado por sus propias leyes y la libre competencia, en la forma hasta entonces conocida, fue sustituida y desplazada por la del predominio de los monopolios resultantes directos de las leyes internas del desarrollo del capitalismo de concentración, centralización de un lado y quiebra y de pauperización o empobrecimiento de los que no constituían monopolios o los que lograban crear no eran lo suficientemente fuertes para resistir la embestida de la competencia, por lo que corrían la suerte de la quiebra y la depauperización de la que ya hemos hablado. Se va gradual pero firmemente consolidando la nueva situación que llamamos de crisis permanente del capitalismo, al cual en la antesala inmediata del imperialismo concurrirían en su apoyo y respaldo aún las teorías y concepciones de los economistas y de la ciencia económica, base indiscutible de todas y cada una de las ciencias sociales, y en particular las llamadas ciencias sociales oficiales de academias, universidades y famosos centros de estudios saturados de positivismo y de neopositivismo, como bien lo describe Lenin en Materialismo y Empiriocriticismo, en crítica radicalmente fulminante al machismo y al neocantismo de raíces idealistas y fideístas y a todas sus variables, tendencias y matices. Y ya esas ciencias sociales perdían su carácter de tales, y las ciencias de la economía por igual dejaban de ser ciencia para transformarse en apologética económica, lo mismo que la sociología basada en las antiguallas idealistas y metafísicas de Comte y su legión de carroñas. Pues si en el orden social y económico, como postula Marx, la actividad económica productiva es la actividad básica fundamental para la vida del hombre y las relaciones sociales, en materia de las esferas de las ciencias sociales ocurre inevitablemente otro tanto. Si la ciencia económica burguesa pierde su carácter de ciencia para convertirse en apologética económica en aras del fomento de la ilusión, convertida de paso en alucinación y en paranoia de la eterna durabilidad del capitalismo, abandonando el principio básico de tener como punto de partida el materialismo y la realidad que está configurada de hechos, y entonces convirtiéndose en apologética, que no es ni puede ser ninguna ciencia, sino su negación y su antípoda. La práctica, la experimentación científica ni el pensamiento científico pueden estar en favor del capitalismo y sus pretensiones de régimen eterno. Y si la apologética, que es una pseudociencia al servicio de la alucinación y la paranoia que sus seguidores esquizoides le llaman Dios, Jesucristo, Alá, Buda, Espíritu Santo, Jehová, Yahvé, Santísima Trinidad, el diablo y su hermano montado en bicicleta para cruzar el Niágara, en templo e iglesia de esas especulaciones vacías, se convierten las universidades y centros de estudios que las enseñan, y lo que éstas producen y lanzan al mercado del conocimiento y del pensamiento ya no vienen siendo ni pueden llegar a ser científicos honorables, consagrados servidores de las verdades científicas, sino viles canallas mercenarios de las falacias y las estafas, que en base a la sofística que gira en torno a prácticas falseadoras de la realidad y de los factores que la estructuran como realidad objetiva, recurriendo a los trucos de quirománticos de dicha sofística, le dan apariencia, espejismo de verdad, pero que siguen siendo mentiras. Ya en la etapa del imperialismo y del inevitable hundimiento y desaparición del régimen capitalista de la esclavitud asalariada como del triunfo del socialismo, de hacer realidad material concreta la autodeterminación de las masas de los pueblos y de la soberanía nacional como de la igualdad, los tales apologistas pasan a ser mercenarios reclutados y formados por los centros de las esferas de dominio del capital financiero y sus monopolios. Basta y sobra analizar, a la luz de los hechos y las trayectorias como oficios y especialidades de los más flamantes funcionarios designados por el mercenario y sirviente lacayo de los monopolios de la entente imperialista Unión Europea y del imperio esclavista del parasitismo y el oscurantismo supersticioso del opio de la humanidad que es el cristianismo, tanto en su variedad vaticanista romana católica como en la variedad abigarrada de las confesiones evangélico-protestantes, cada vez más y más venalizadas y prostituidas por el neopentecostalismo para estar más acordes con la modalidad del imperialismo que viene a ser el neoliberalismo globalizado y teocratizado o clericalizado, y que tiene su centro hegemónico en el imperialismo norteamericano manejado por el capital financiero de Wall Street. No es la primera vez, ni creemos que será la última vez, que el imperialismo norteamericano, sus socios de iguales naturalezas entre sí, que forman la entente imperialista de los viejos países colonialistas y ultraimperialistas de la Unión Europea, así como el imperio parasitario y cúspide de la estafa como baluarte de la superchería y oscurantismo como la más grande genocida y experta en exterminio que es la columna vertebral del imperio del parasitismo y la corrupción como del envilecimiento que es el cristianismo católico vaticanista romano, que incorpora de manera activa y directa a las confesiones protestantes, apéndices del capital financiero yanqui, que se ven forzados a recurrir a la engañifa de hacer creer a la gente de esta nación que con un gobierno entreguista compuesto de las legiones de desalmados e inescrupulosos, heredados directamente de varios siglos de subyugamiento y opresión infames de los más crueles esquilmadores de las masas, en mutuo acuerdo con la Iglesia Católica Vaticano y desde hace más de 150 años en estrecho maridaje con las bestias desalmadas norteamericanas y europeas de largas experiencias acumuladas en materia de destripamiento de pueblos y naciones pobres y atrasados, saqueándoles sus riquezas patrimoniales nacionales, con el solo hecho de haber concertado una formidable campaña en la que concurren los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, prensa de los explotadores y opresores, con una legión de plumíferos cagatintas prostituidos, alcahuetes y proxenetas que se amparan en su condición de manipuladores de la opinión pública por medios de baja estofa y propiamente gangsteriles, que desplegaron sobre una población corrompida en aras de crear una poderosa y falsa ilusión de que sus males serán resueltos, lograrán salir airosos y que podrán seguir haciendo de las suyas, y que a fin de cuentas el pueblo se cansará y se entregará de rodillas. Todas esas figuras encabezadas por el payaso y mequetrefe Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, vago, beneficiario de la prolongada labor de prevaricación y especulación como de toda forma de corrupción de su padre, el reconocido canalla Rafael Abinader, no sacarán a flote al país de la crisis en que las gentuzas de la oligarquía y los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano lo han hundido y ahogado a la población en este alud de pobreza y miseria como de ignorancia y atraso. Tanto el payaso y mequetrefe que resultara beneficiado de la manipulación orquestada por la Iglesia Católica Vaticano, la OEA y los cuerpos de espionaje de la CIA yanqui, incrustados como caballos de Troya en los órganos de poder del Estado, de los festinados y corrompidos comicios, que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, como sus secuaces, están conscientes de que su engañifa contra los anhelos de cambios profundos, económicos, sociales y políticos que anidan en el pueblo dominicano, están de antemano condenados al más rotundo fracaso, por el solo hecho de que la crisis económico-social que aplasta y asfixia a la República Dominicana no es una cuestión coyuntural ni transitoria, como que el conjunto de farsantes y estafadores de Seara Hatton, José Rijo Presbot, Limber Cruz, Valdés Albizu, tesorero de la Corporación Financiera de la Iglesia Católica Vaticano en el país, Roberto Álvarez, Milagros Ortiz Bosch, que no son más que un montón de ratas apestosas y contagiosas, que apenas alcanzan la condición de sepulcros blanqueados, que actúan como profesionales de la economía, de la politiquería y del lacayismo lambeculo del yugo oprobioso del imperialismo yanqui y de la apestosa mortalmente contagiosa de la corporación del opio de la humanidad, que es la Iglesia Católica Vaticano y Romana. Empecemos con los que están adornados con los lauros académicos de la apologética económica, presupuestaria, productiva, monetaria y de la política internacional, cuyo futuro incumbente, Roberto Álvarez, solo con dar lectura a los puntos relucientes de su currículum profesional, que es en realidad el pedigrí de los animales, nos daremos cuenta de que, además de que se trata de sepulcros blanqueados y de falsos positivos laureados profesionales de la economía y las finanzas, no son más que apenas expertos apologistas de la fracasada y aborrecible modalidad del capitalismo neoliberal globalizado y teocratizado. Ahí concurre no sólo lo de lo infame por la labor de viles mercenarios, apologistas de los crímenes, de la dictadura del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano con Trujillo como su peón, así como de los crímenes del imperialismo yanqui, sus capitales financieros monopolistas y sus atrocidades perpetradas a través de los cuerpos de espionaje de la CIA y la AID como de la USAID, que abarca incluso la intervención militar del 65, como la dictadura sin Trujillo pero con la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo norteamericano, tanto de los 12 años del tirano Alimaña como los otros 9, 10 u 11 del 86 hasta el 96, así como los que concurren a la conspiración de la destrucción de la nación y del Estado Nacional República Dominicana para la fusión y entrega a las hordas tribales haitianas, que es el grupo antidominicano de Quisqueya Binacional, conformado por los capitales del grupo cibaeño de Santiago, Agripino Núñez, Manuel Estrella o Odebrecht, al que le entregan la presidencia del Senado en la figura del ovejo Eduardo Estrella, un soquete que parasitó compartiendo ignominias y actividades criminales y antinacionales detrás del trasero del tirano Alimaña Joaquín Balaguer como su lambeculo número uno. Ahí está también, en el grupo antidominicano Quisqueya Binacional, los de la zona franca binacional del grupo cibaeño Capellán, lo mismo que Félix García, como por igual los Vicini, el haitiano narcotraficante Antoine Acra, etc. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.